girasol. Iguales en todos lados. Hace girasol. Iguales en todos lados. En Panamá o en Borinquén sirven para estar parado. En Panamá o en Borinquén sirven para estar parado. Hace girasol. El poste de luz y el eterno zapacón y el mismo bonche de siempre afincando un vacilón. ¡Qué va! Las esquinas son iguales en todos lados. Las esquinas son iguales en todos lados. Las esquinas son, son iguales en el mismo poste que tanto perro ya usamos. Las esquinas son, son iguales en todos lados. La jara pasó a las 12 y todo el mundo ya está aficiado. Las esquinas son, son iguales en todos lados. Las esquinas son y son y son. Las esquinas son y son y son. Las esquinas son, son iguales en todos lados. Yo me recuerdo.